que las razones no tienes por qué entender. Solo sigue adelante, actúa y deja huellas por doquier. Si estás aquí, hay un porqué. Mira a tu alrededor, ¿qué para qué? ¿Y tú qué? ¿Cómo es que qué? ¿Un porqué y para qué? Si hay que estar alegre por aquel que te hizo, por un porqué y para qué. ¿Y tú qué? ¿Cómo que no qué? ¿Por qué? ¿Qué de qué? Todo tiene un porqué. ¿Y para qué? Solo sigue adelante, actúa y deja huellas por ti.